Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como todos los días, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, vamos a estar compartiendo toda la información con los oyentes a lo largo y ancho del país y del mundo, que también es largo y ancho, ¿no? Sí, ¿viste la carta que nos llegó? ¿Llegó una carta? Nos llegó una carta y cuando llegué hace un ratito a la radio había una carta abajo de la puerta, que no suele ser muy común. No, en esta época me sorprende una carta, generalmente llegan por mail ahora las cosas. ¿Una carta de Francisco? No. ¿Saludándonos por el 25 de mayo? Con razón, yo veía las tapas de los diarios y si era verdad o mentira la carta, ¿se refiere a esta carta que nos llegó? Claro, a la carta que nos llegó a nosotros, que quisieron difamar que era falsa, pero no, no, ya confirmaron que... Ahí está, ahí estoy viendo la carta que nos mandó Francisco, es el 7 de espada, qué grande. Pancho nos mandó ahí una carta que sirve tanto para el truco como para el envido, así que vamos a cantar envido y truco. Che, sí, igual muy buenos días, impresionante las tapas de La Nación y Clarín con millones de notas referidas a la supuesta falsedad de la carta. Ayer fue todo un show mediático durante casi todo el día sobre si la carta era verdadera o era falsa y qué papelón, cómo van a difundir una carta falsa, cómo no se dieron cuenta. Bueno, definitivamente hoy a la mañana nos enteramos que la carta efectivamente era verdadera. El papelón en este caso es el de los medios masivos de comunicación, que atrás de temas que no le importan a nadie, crean todo un halo de misterio, de falsedades, de runrunes, de idas y vueltas acerca de una carta que además finalmente era verdadera, cuando habían varios que habían afirmado exactamente lo contrario. Así es. Bueno, primero, antes que nada, queremos mandarles un gran abrazo y un saludo fraterno a nuestros compañeros y compañeras de la Radio Nehuenche, que se sumaron a retransmitir Enredando las Mañanas y se van a ir sumando a retransmitir diferentes producciones de los medios alternativos, comunitarios y populares. Están ahí en pleno proceso de construcción del espacio donde va a funcionar la radio. Ya arrancaron con talleres de comunicación popular para los vecinos y vecinas del barrio, así que están ahí con un montón de pilas. A nosotros nos llena de felicidad que haya un medio más en el territorio rebelde de Barrio Obrero Cipolletti. Y un medio más que se suma a este Enredando las Mañanas, que cada vez suma más voces, más voluntades, más brazos en este verdadero esfuerzo mancomunado de la Red Nacional de Medios Alternativos para generar un noticiero diario de contrainformación, alternativo, comunitario, popular y todos los adjetivos que le quepan a esta patriada que es no solamente la Red Nacional de Medios Alternativos, sino Enredando las Mañanas. Bueno, vamos con los temitas que tenemos. Hace mucho frío, no tenemos la temperatura exacta, pero hace mucho frío, hacía 5 grados cuando yo salí de mi casa. Son las 10:07. Tenemos la temperatura exacta gracias acá a una tecnología bárbara que tengo yo, que bueno, es una novedad absoluta en todo el mundo y permite conectar las computadoras. Hacen 5 grados y 4 décimas de temperatura. La verdad que está fresquito. ¿Y la humedad? La humedad es del 96%. No, mentira, eso no lo tengo. Tanto no, acá, viste, acá en Barraca está difícil la cosa. No, hace mucho frío, che, pónganse pullover y campera. Solo con pullover o solo con campera van a tener frío. No va. Bueno, vamos a contar un poquito lo que vamos a tener hoy en el Enredando del viernes. Vamos a estar hablando con la secretaria de prensa de ADEMIS, María Isabel Grau. Sobre las aulas container y el fallo de la justicia para que se clausuren. En el Lenguitas, el director del Lenguitas sufrió una descarga eléctrica de la pared del aula, porque las aulas son de metal y hay aires acondicionados, entonces había un problema con el aire acondicionado, se fue a fijar qué pasaba y la pared le dio una descarga. No, es una situación muy enojosa, la verdad, ya pensar que nuestros pibes, nuestras pibas tienen que ir a la escuela adentro de un container y que ese sea el proyecto de escuela pública que tiene este gobierno, me parece que ya es una situación de por sí que da ganas de salir a quemar aulas container por ahí. pero además las hacen mal, claro, porque seguro que atrás de todo eso hay algún tongo, seguro que atrás de eso además hay un sobreprecio de algún trabajo que no se realizó como corresponde, con materiales que no son los indicados. Pero es lo que se usa ahora en la construcción, sí, para claro, todo. Se usa para todo electrocutarse, así que ahí, bueno, el director, en este caso la escuela, podría haber sido cualquier pibe seguramente, pero le tocó al director y eso también hace que haya tomado más relevancia el caso. Che, lo peor del caso es que después de que le dio la descarga, los pibes igual tuvieron clase en el aula. Pobres pibes. Pobre bueno. Director, pobre de todos nosotros al ver lo que se está transformando la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos una situación que acá es muy preocupante, así que vamos a estar hablando ahí con alguien de ADEMIS, el sindicato combativo de los docentes, para que nos cuente un poco sobre este fallo de la justicia. También vamos a comunicarnos con Félix Díaz, digamos, trascendió la noticia de que quieren reabrirle la causa, vale, reabrieron la causa por usurpación, así que nos va a estar comentando un poco cómo está la causa y cómo está él en particular y cómo están sus hermanos y hermanas en Formosa. Vamos, la Carpa Villera cumplió un mes, hubo un gran festival, muy emocionante, se acercaron un montón de bandas y músicos comprometidos con la lucha en general y con la lucha de la Carpa Villera en particular. Estuvo Bruno Arias y le realizaron, Hernán de Senderos Rebeldes le realizó una entrevista a Bruno, así que vamos a estar compartiendo ese audio. Después también vamos a estar hablando con el perro Santillán para que nos cuente un poco cómo están luego de la reincorporación del CEOM al frente de gremios estatales, que aglutina a diferentes gremios del Estado en Jujuy. ¿Y qué significa eso para la lucha de los trabajadores y las trabajadoras? Y también vamos a tratar de comunicarnos... No, también, todo eso... Con alguien del CELS. No nos va a entrar, Anto, siempre nos pasa lo mismo, nos pasamos de las 12, las otras radios nos retan y tienen razón. El otro día también se pasaron las otras radios, apa, ¿eh? Yo no quiero decir el nada... pase de facturas pero... al aire de Enredando las Mañanas, las otras radios... Nuestros hermanos, querrás decir vos. Bueno, tenemos un montón de cosas. Vamos a tratar de comunicarnos con, si llegábamos y demás, con alguien del Centro de Estudios Legales y Sociales para hablar de la postura que hicieron pública hace ya bastante tiempo, pero en estos últimos días estuvo más en el tapete, acerca de la designación de Milani como jefe del ejército. ¿Cuáles son las causas que tiene Milani en La Rioja y en Tucumán? ¿Y en qué estado están esas causas? Para que nos aclaren un poco cómo viene la cuestión y cómo la están viendo ellos. Interesante saber lo que piensa el CELS, que tiene generalmente una postura ahí, a veces, que vista desde afuera, quiero decir, quienes no pertenecemos al CELS, nos genera algunas contradicciones, ¿no? Entre los apoyos, los rechazos, las posturas públicas, en fin, un montón de cosas, la histórica denuncia de que es financiado por la Fundación Ford. Bueno, muchas cosas que no vamos a entrar ahora y tampoco será un tema de la entrevista, pero lo llamamos para preguntarle si es cierto que reciben fondos de la Fundación Ford. No, lo llamamos para preguntarle sobre este tema y es más que interesante conocer su postura al respecto. Bueno, y no sé si algo más. Queríamos tener a alguien de Brasil. No sabemos si va a ser posible aún para hablar un poco de lo que anunciábamos el viernes, en Enredando las Mañanas del viernes pasado, para hablar de cómo se está viviendo en Brasil a muy poquitos días del Mundial, cómo se están desarrollando las protestas y qué consecuencias tienen. Pero bueno, no, todavía no sabemos si vamos a poder comunicarnos. Así que se los dejamos ahí picando. Muy bien, vamos, si les parece, a escuchar la primera canción del día de hoy, que como es viernes y todos queremos pasarla bien, va a ser con un ritmo alegre. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Thank you.

cómo nos organizamos y la frenamos lo más pronto posible. Digo, con esta situación me refiero a este gobierno de Mauricio Macri, que es el que nos toca padecer quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires. Y la situación de los centros de primera infancia, digamos, es terrible. Hacen centros que no son escuelas, pero que les pagan a los dos, digamos, los docentes son contratados y el gobierno de la ciudad le da a ese centro una cantidad de dinero por niño o niña que asiste. Ah, entonces juntemos todos los pibes, claro, que podamos. Claro, entonces juntemos todos los pibes que podamos, el gobierno de la ciudad nos da más plata y nos es más fácil financiarnos. Listo, ya entendí cómo es el negocio. Así que, bueno, vamos a seguir bien de cerca cómo se sucede la clausura de las aulas container en Lengüitas y si se logra que se clausuren en todos los establecimientos. Así es, así es. Bueno, 10 y 29 de la mañana. ¿Dualde está gaga o es un hijo de puta? ¿Quién lo dijo? Delía. No. Aníbal Fernández. No. Iba a ser candidato a presidente, pero dijo que vio algo que lo asustó y entonces desistió hace ya varios años. Vos eras más chica. Es corredor de carreras, ex corredor de carreras. No sé. Ex gobernador de Santa Fe. El Lole Reutemann. Ah, Reutemann. Un personaje de la política de los años del menemismo que nunca se terminó de retirar. Un poco parecía la situación de Dualde. Así que estos dos viejitos, ya entrados en años, comienzan a tirarse con munición gruesa. Dualde está ahí. ¿Viste los afiches que salieron? Los vi. Sí, no sé si los habrá hecho Dualde. No, no los hizo Dualde. Ojo, por no. Ahí sí los hizo Dualde, No, no se sabe. Está claro que son ahí operetas internas pegados, sobre todo alrededor del Congreso, ¿no? Y ahora Carta Abierta sacó una declaración pública diciendo que Scioli no es su candidato. ¿Qué le importará a Scioli Carta Abierta? ¿No? Scioli no es el candidato de Carta Abierta en el momento en el que Cristina defina quién va a ser el candidato del Frente para la Victoria, y en caso de que defina que sea Scioli, me parece que los muchachos de Carta Abierta van a tener que sacar una carta y diciendo Cámpora y sí, es nuestro candidato, y dirán que esa carta era falsa, tal cual la carta que le enviara el Papa Francisco a Cristina o a todo el pueblo, la carta del 25 de mayo. ¿Cómo es? Nos saluda a través de Cristina a todo el pueblo. Perfecto. De la Argentina. Bueno, vamos con un temita. Vamos con otra canción, en este caso producto de la colaboración entre Pedro Aznar y Charly García, que quedara ahí en el famoso disco llamado Tango 4. Tuve tu amor. nubes tomó. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas, 10:34 de la mañana, y ya estamos en comunicación con Félix Díaz, carayé de la comunidad La Primavera de Formosa, para charlar un poco sobre lo que nos enteramos en las últimas horas, que es que el juez Santos Gabriel Garzón, del juzgado número 2 de Clorinda, provincia de Formosa, reabrió la causa contra el carayé Félix Díaz, quien es nuevamente acusado injustamente de usurpación, desobediencia a la autoridad y robo de armas de la policía en el año 2010. Así que estamos en contacto con Félix para charlar un poco con él. Hola Félix, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. El gusto es enorme poder estar en contacto con usted y con la audiencia. Bueno, Félix, ¿cómo recibiste la noticia y con qué argumentos el juez de ahí de Clorinda reabrió la causa? Resulta ser que el juez Garzón, en el año 2012, nos liberó con una resolución, y después el fiscal de la ciudad de Clorinda, el doctor Cabral, apeló la resolución del juez, porque el juez entendió que los indígenas que fueron víctimas de la represión no tuvieron ningún delito, no cometieron ningún delito, incluyéndome en esa resolución. Resulta ser que la apelación del fiscal llega a la Cámara de Apelación y ahí revierten y rechazan la resolución del juez Garzón. Entonces, a partir de ahí se cambió la carátula de las causas penales en el año 2012, y estos días, hace creo que una semana, me informó el abogado de la causa, el doctor Federico Efrón, y la doctora Marina Morales Río de Formosa, de la cual fueron notificados que nuevamente la Cámara de Apelación volvieron a retomar nuevamente la causa y que me procesan por hurto de armas, usurpación, después está el abuso a la mujer policía y después otras causas más que se van sumando sobre esta situación de la persecución que hace la justicia formoseña con mi persona, con solo hecho de reclamar y también defender el derecho del pueblo indígena. Félix, ¿a qué atribuís vos que en este momento reabran la causa judicial? Yo más bien, no es judicial, sino más bien política, porque sabemos que el gobernador de la provincia, el doctor Gilvin Fran, maneja todo lo que tiene que ver el tema judicial, porque él tiene mucho hombre dentro de la justicia, y para poder perjudicar, o sea, silenciar la voz de los que reclaman, es eso, usar la justicia para decir que se ajusta a ley lo que se pretende hacer. Entonces, como nosotros tenemos la causa en la Corte Suprema por el tema del relevamiento territorial, que seguimos en conflicto. Entonces, para poder entretenernos con este tema de la decisión de la justicia, entonces la Cámara de Apelación lo que hace es hacerle, o sea, le devuelven la causa a la jurisdicción del juzgado número 2 de Clorinda a cargo del doctor Santos Gabriel Garzón. Entonces, es el que tiene que estudiar nuevamente, investigar nuevamente este hecho de la mañana del 23 de noviembre de 2010. Queda claro entonces, por lo que estás contando, que más allá de que se trate algo que se tenga que dirimir en la justicia, que es una persecución política, que lamentablemente no nos sorprende. ¿Vos cómo tomaste esta noticia a nivel más personal, por así decirlo, Félix? En lo personal creo que es una situación muy lamentable, porque nosotros creíamos que estas cosas se iba a investigar a fondo y resolver el tema del origen del conflicto, porque acá no se investiga el origen del conflicto que se inició en el año 2010, por qué hubo resistencia, por qué las comunidades indígenas reclaman las tierras. Entonces eso no se pregunta, solamente se está atacando la cuestión de lo que es la responsabilidad de la fuerza policial para poder intervenir esto. Cuando nosotros empezamos a reclamar al Estado Nacional y Provincial sobre la devolución del territorio que fue despojado en el año 2007 por parte de Gilles Infran, que es el gobernador de Formosa, cediéndole a la familia Celía, estando vigente la ley de emergencia territorial, y esas cosas no se puede hacer, pero el gobierno de Formosa lo decidió así porque usa la famosa cuestión de autonomía provincial. Entonces nosotros entendemos de que lo que quiere Gilles Infran es justificar el despojo que ha hecho con la comunidad Qom, para decir que se basa en lo legal, y estamos tratando de recuperar estas tierras que hoy están en manos del gobernador Infran. ¿Por qué? Porque ya la Universidad Nacional de Formosa ya se retiró del territorio Qom, pero las tierras siguen en manos del gobernador. Entonces tratan de justificar este despojo utilizando justicia para decir que yo soy el que no respeta los derechos constitucionales en lo jurídico, para decir que se está basando en lo que es cuestión judicial. Y eso para nosotros es muy lamentable, que tanto la provincia como la nación avalan lo que hace el gobernador, porque acá ya estuvieron autoridades nacionales, como el caso del doctor Martín Fresneda, que es secretario general de Derechos Humanos a nivel nacional, el Ministerio de Desarrollo Social, el presidente del INAI, estuvieron en mi casa. Y hoy tengo una causa penal por usurpación. Sin embargo, estas tierras que estamos ocupando o habitando es propiedad de la comunidad a través de varios decretos nacionales que fueron también ratificados por la provincia de Formosa. Entonces ellos no pueden decir que nosotros somos usurpadores. Los Elía, la Universidad, Parque Nacional, sí son usurpadores, porque están invadiendo territorios indígenas que ancestralmente han vivido nuestros padres en este lugar. Félix, ¿cuál es la situación del relevamiento territorial que mencionabas que siguen con conflicto actualmente? El relevamiento territorial se ha hecho el año pasado, que finalizó en el año, o sea, en el mes de noviembre, donde el gobierno de Formosa han ratificado el despojo territorial mediante el uso de la asociación civil que está en mano del gobierno de Formosa a nombre de un indígena que es Cristino Sanabria, que él es el que avala todas estas irregularidades que afecta la totalidad de la comunidad. Entonces ese relevamiento, nosotros no hemos firmado la cartografía, la carpeta técnica, pero sí el hombre del gobierno, Cristino Sanabria, sí avaló ese relevamiento, porque nos dejaron afuera del título oficial de la provincia de Formosa. Entonces eso habilita la justicia para poder perseguirme, porque dice que yo soy usurpando tierra que no es de la comunidad, sino que es de la familia Celía. Entonces hace vía libre a la justicia para poder decir que Félix está violando los derechos privados, usurpando tierra. Entonces esa estrategia jurídica es una estrategia perfecta para poder justificar el despojo territorial. Nosotros somos como 20 familias que estamos afectados, que posiblemente si la Corte Suprema avala el informe de la provincia, el informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el relevamiento territorial, si es que se oficializa, mediante la corte nosotros vamos a tener que ser desalojados 20 familias que históricamente hemos vivido en esta tierra. Entonces es muy preocupante la situación, porque hay una convivencia entre los poderes del Estado hacia la justicia para poder justificar los despojos a las tierras indígenas, porque los territorios indígenas están los recursos naturales, para poder usar para el desarrollo económico de la provincia y de la nación, y nosotros es como si fuera como un estorbo para el Estado cuando se habla de la economía. Sin embargo, nosotros somos los guardianes y protectores de los recursos naturales, sin que nadie nos pague, para cuidar el agua, el monte, todo lo que hay en la madre tierra. Nosotros somos los guardianes y no pedimos que nos paguen para cuidar esto, porque sabemos que es parte de nosotros, estos recursos que hoy están en riesgo. Clarísimo. Félix, te cambio un cachito de tema. El año pasado, a través de la Alameda, la comunidad recibió maquinarias textiles que habían sido expropiadas y luego del allanamiento a un taller clandestino. ¿Están pudiendo laburar con las maquinarias? ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, nosotros estamos, o sea, las mujeres que están en ese tema están con muchas dificultades, porque muchas veces el deseo que es tanto que tienen los hermanos de la comunidad de querer desarrollar a través de sus capacidades del trabajo, hoy se encuentran limitados por la falta de materias primas y también la falta del manejo técnico de las máquinas, que para nosotros es muy útil, porque ya se ha hecho montones de ropa para poder beneficiar a chicos huérfanos o familias carenciadas, para poder satisfacer su necesidad. Entonces se encuentra esa limitación por falta de continuidad de las materias primas, que es muy importante. El objetivo de eso es eso, de poder seguir aportando un granito de arena para sustentar la búsqueda de la autonomía, y creo que se ha hecho un trabajo enorme a través de Alameda. Alameda sigue acompañando a la comunidad, pero como es una fundación que no puede abarcar todo el país, pero está dando una mano muy importante a través de sus técnicos, que de vez en cuando vienen a la comunidad para poder arreglar algunas máquinas o cambiar aguja, aceite, todas las cuestiones técnicas, que es muy necesario el mantenimiento de las herramientas para que siga funcionando como corresponde. Claro, y actualmente entonces les están faltando materias primas. Exactamente. Ahí va. Bueno, Félix, no sé si nos querés agregar algo más. Sí, la verdad es que para nosotros, los que habitamos acá en la zona norte, vamos a tener un encuentro el día 30 y 31 de mayo en Las Lomitas. Nosotros nos autoconvocamos por una autocapacitación de derechos indígenas, de la cual estamos trabajando a pulmón, para que nuestros hermanos conozcan sus derechos y defiendan su territorio, defiendan los derechos humanos de sus comunidades. Va a estar convocado los pueblos huichí, los nivaclé, los com, los pilagá, y también los hermanos del Chaco, que van a estar participando en este evento tan importante el día 30 y 31 de mayo, que va a ser la primera vez que podamos reunirnos entre todos los pueblos y decidir el destino que vamos a trazar, porque se aproxima la campaña electoral, donde nos hacen dividir, nos hacen pelear por las cuestiones partidarias, y eso no queremos que siga pasando, porque queremos plantarnos basado en nuestro derecho, que esos derechos no se puede negociar, no se puede manipular, porque son derechos adquiridos a través de la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, y tenemos que conocer esa herramienta para defendernos. Sí, más que importante el encuentro el 30 y el 31, para también dar la lucha en unidad, ¿no? Que los pueblos indígenas puedan dar la lucha en unidad. Exactamente, creo que van a estar viniendo también algunos hermanos mapuche del sur, de Neuquén, que van a estar participando de este evento tan importante. A pesar de que es un autoconvocatorio, muchos de los líderes de otras provincias van a estar presentes, los que puedan, y van a seguir invitando a otros líderes que quieren venir a participar, bienvenidos sea, porque es una necesidad de poder reorganizarnos, de poder trabajar sobre esta búsqueda de la unidad de los pueblos indígenas y defender nuestros territorios, que es lo que más nos preocupa. Félix, recordanos entonces el lugar en donde se hace el encuentro. El lugar va a ser en Las Lomitas, provincia de Formosa, sobre la ruta nacional 81 que va hacia la provincia de Salta, que es un trayecto muy importante, bien en el centro de la provincia de Formosa, donde habitan muchas comunidades indígenas del interior. Por esa razón lo vamos a hacer en el lugar donde ha sido masacrado los pueblos Chilagá en el año 1947, y queremos como estar ahí para poder enriquecernos la espiritualidad de ese pueblo que han dado su vida por defender su historia, su vida, ante la Gendarmería Nacional en el año 1947, que han sido masacrados en manos de esta fuerza federal. Por esa razón nosotros queremos compartir con los hermanos nuestra solidaridad y también fortalecernos en esa sangre derramada que está en ese territorio. Bueno, buenísimo. Félix, te mandamos desde acá mucha fuerza, un abrazo fraterno y estamos en contacto por cualquier situación que suceda. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y saludo a todos los que escuchan esta radio, y ojalá que se acerquen y que nos conozcan más y que sigan acompañando esta lucha, porque es una lucha muy importante. Es desigual, pero seguimos de pie y vamos a seguir de pie para que la justicia mire a los indígenas basados en los derechos humanos y no como personas extranjeras, perseguidos por su propia justicia, que a veces nos consideramos como usurpadores de nuestras propias tierras, porque la justicia dice así, pero nosotros nunca vamos a ser usurpadores porque somos los preexistentes ante el Estado, así que ese es lo que nos basamos. Así que muchísimas gracias por el espacio, saludo a cada uno de ustedes y ojalá que podamos tener más tiempo para hablar de muchas cosas, y realmente me pone contento de estar en contacto con ustedes. A nosotros también, Félix, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos. Adiós. Pasaba Félix Díaz, entonces, Carayé de la comunidad Cuom, acá en Enredando las Mañanas. Sí, contando una situación que viene de larga data y es súper problemática, ¿no? Lo del relevamiento, la reapertura de la causa, la persecución constante, el asesinato de un montón de hermanos y hermanas indígenas. Así que cobra, en este contexto cobra mucha importancia el encuentro que van a ser el 30 y 31 de mayo ahí en Las Lomitas, en Formosa, un encuentro de diferentes pueblos indígenas para definir cómo siguen con la lucha. Les vamos a recordar el listado de medios que hacemos posible que Enredando las Mañanas salga al aire de lunes a viernes de 10 a 12. La Negra, La Quinta Pata, La Megafónica, Zumba La Turba, Radio Voces, Radio Campana, Radio Pueblo, La Trinchera, Che Barracas, La Riachuelo, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva y Nehuenche. Así es. Y después también Redeco Alternativo, Anred, Comuna de Mar del Plata, Julio y DTL. Bueno, para todos ellos un gran abrazo, para toda su audiencia también en cada uno de los lugares en los que está sonando Enredando las Mañanas todos los días entre las 10 y las 12 de la mañana. Si te parece bien, Anto, vamos a escuchar otra canción y seguimos con el programa. ¿Qué vamos a escuchar? Huelga de Amores de Divididos. Vamos. Bueno, se viene un movimiento telúrico especial. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas, 10:56 de la mañana. En esta ocasión, en este bloque, les vamos a compartir el audio de una entrevista realizada por Hernán, nuestro compañero de Senderos Rebeldes, a Bruno Arias el otro día, el viernes, bien, jueves, me confundí. Te confundiste miércoles, todo. Miércoles. El miércoles pasado, en la Carpa Villera, al cumplirse un mes de huelga de hambre, de carpa, de lucha, de solidaridad, de un montón de etcéteras hermosos que sucedieron a partir de la Carpa Villera. Y una persona hermosa que pasó por la carpa, como Bruno, con toda su solidaridad, con su simpleza, con sus ritmos, con los que se identificaron mucho nuestros compañeros y compañeras de los diferentes barrios y villas de la Ciudad de Buenos Aires, se pusieron a bailar y la verdad es que sucedió algo maravilloso ahí en la carpa, ¿no? La verdad que sí, en un mes, como recién decías, de huelga de hambre, un mes de Carpa Villera, esta carpa que permitió que el tema de la urbanización se discutiera masivamente, que empezara a formar parte de la agenda, no solamente de nuestros medios de comunicación y de nuestras discusiones y debates, sino que en toda la sociedad se instaló el debate por la urbanización. Sabemos igual, en la lógica de los medios de comunicación, como algunos temas duran 2-3 días y luego son reemplazados. Este, por supuesto, cayó en las generales de la ley, pero aunque sea por un momento, la urbanización de las villas fue tema recurrente en todas las conversaciones, y eso en parte se debió a la instalación de la carpa en un lugar tan central y neurálgico como es el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. A un mes de cumplida la carpa se hizo un festival en el cual los números centrales, por así decirlo, fueron Salta la Banca, esta banda que viene con cada vez más seguidores, con cada vez más fuerza y que seguramente también vamos a entrevistar acá en algún momento en Enredando las Mañanas, y Brunito Arias, que llegó súper humilde, sencillo, manejando un auto ya de un modelo viejo, se bajó con su guitarra, saludó a todos y estuvo cantando un rato sin escenario, al mismo nivel que la gente, que en determinado momento se puso a bailar porque empezó a tocar ritmos bolivianos, ritmos peruanos, ritmos del norte de nuestro país, que muchos de los compañeros y compañeras que viven en las villas conocen, aprendieron de chicos y llevan en la sangre. Así que se pusieron a bailar y fue un momento festivo de esos que cada tanto nos regala la lucha popular. Así que le agradecemos mucho a Bruno y vamos a escuchar esta nota que en esta ocasión le hizo el compañero Hernán Oviña. Bueno, Bruno, sabemos que siempre estás acompañando las luchas populares, los reclamos a lo largo y ancho no solo del país, sino incluso a nivel latinoamericano. ¿Cuál es tu percepción, tu sentir respecto de esta carpa que hoy cumple un mes aquí en la Ciudad de Buenos Aires? No, bueno, primero agradecerle a todos los chicos de la carpa villera por invitarme, por dejarme compartir acá. Y ojalá que puedan tener respuesta. Hace ya un mes que están acá resistiendo y bueno, yo trato solamente de venir a alegrarle un poco la tarde, para apoyarlo, que bueno, con la música por ahí ellos sienten que están contenidos, ¿no? Y bueno, ojalá que esto viene de estos reclamos de hace mucho. Ya por ahí me habían invitado a otro tipo de eventos y festivales, nunca se dio porque alguna vez fui a tocar y otra vez se largó la lluvia y bueno, y ahora tengo un amigo acá que se llama Santiago, que es el que ha gestionado que pueda estar. Y bueno, siempre apoyando donde haya este tipo de lucha por la igualdad de la gente, ¿no? Para que todos tengan los mismos derechos. Y sobre todo la gente que menos tiene, ¿no? Los pobres, en este sentido, la gente de las villas que están más marginados y bueno, y todos sus problemas siempre están ahí como ocultos y no salen a la luz. Y bueno, es una forma linda de poder visibilizar esta problemática y bueno, darle un apoyo, un aliciente desde la música, ¿no? Se sintió mucha mística, ¿no? Ahí en el baile. Vos venís del norte, pero ahora estás viviendo acá, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo viviste también eso, no? De que en las villas hay hermanos y hermanas de diferentes provincias, incluso de países limítrofes. Sí, yo siempre que puedo toco música de allá de la frontera, de Bolivia, alguna música peruana. Y esta vez comencé con unos huaynos, que eran una mezcla de huayno jujeño, unos huayno bolivianos, y ahí la sangre parece que le tiró a la gente, a los hijos de bolivianos, jujeño, gente que viene del altiplano y se sumaron a bailar. Y fue una fiesta hermosa porque cambiamos los ritmos como el caporal, la saya, el tinku, la tonada boliviana, y después bailaron, bueno, se notaba ahí la danza tan pura y natural que ellos traen de allá del altiplano, ¿no? Y que la pasaron bien, se divirtieron y también contagiaron a toda la gente con su danza, ¿no? Ahí también tocaste un tema vinculado con la lucha en contra de la mega minería, ¿no? Si podés contarnos un poco cómo se generó ese tema y cómo esta lucha, en este caso por el reclamo por no solo viviendas, sino por condiciones dignas, habitacionales en general en las villas, también se conecta con otras luchas como puede ser la de la mega minería. Sí, bueno, creo que estamos todos conectados en estos tiempos y sobre todo hay muchos jóvenes que están militando, muchos autoconvocados en todo el país. Y bueno, uno como artista también tiene el compromiso de no estar ausente a todo lo que pasa y la gente también hace que uno se comprometa cada día más, porque la gente es la que te dice las cosas que pasan, la gente que pone el cuerpo, digamos, que está en este caso acá en la carpa o allá en Andalgalá luchando contra la mega minería a cielo abierto, y son los verdaderos protagonistas que nos contagian de su lucha. Y nosotros como músicos, el compromiso de poder a través de las canciones componer algo que pueda transmitir lo que ellos sienten, que ellos se sientan identificados con lo que nosotros podemos transmitir a través de la música. Y bueno, y yo creo que lo más lindo de este tipo de canciones, cuando el que lucha, el que pone el cuerpo, se identifica con lo que uno canta, ¿no? Cuando sucede eso, yo creo que es una legitimación grande y que no tiene precio y que te llena el alma desde otro lugar, ¿no? de otro lado se convierte ya la música, se convierte desde otro lugar el mensaje. Entonces ese compromiso y ese ida y vuelta con la gente que lucha es muy fuerte. Y bueno, y él que me alimenta siempre para volver y seguir adelante y sumarme a otras luchas, ¿no? ¿Cómo viviste quizá vos en tu recorrido el venir acá desde otro lugar, una ciudad que tiene mucho espejito de colores, ¿no? Pero que también pasan cosas como esta, que ahora se está visibilizando, que es de largo tiempo, ¿no? No solo de segregación, de racismo, de discriminación, sino también de precariedad habitacional, como es el caso de La Villa, no es el único actor, pero ¿cómo viviste vos eso también, que le ha pasado y le pasa, ¿no? A miles de personas, de quizás venir de otro lugar, de otra provincia, y encontrarse con esta ciudad, que tiene algunas cuestiones positivas, mucha lucha y solidaridad, pero también cosas negativas como la que están denunciando acá en La Carpa. No, bueno, yo en mi caso vengo de un pueblo que se llama El Carmen, que es a 20 kilómetros de San Salvador, Jujuy, y también hay como mucha gente que trabaja en los tabacales, que vive así en casa, que realmente es imposible que cualquier persona pueda vivir en esas condiciones de extrema pobreza, donde hay un maltrato, ¿no? Por medio de, siempre de los patrones, con la gente de Bolivia. Y bueno, es como que pasa lo mismo en muchos lugares del país, pero bueno, acá es como más dura la vida en la ciudad, ¿no? Porque primero que por ahí allá en el norte uno puede sembrar algo y vivir de la tierra, pero acá la gente tiene que salir a trabajar y a veces solamente por tener rasgo indígena o tonada boliviana o son fuertemente discriminados, ¿no? Y es duro eso también, porque yo tengo muchos amigos que son por ahí de Bolivia o de Jujuy, de la Quebrada, la Puna, y han sufrido mucho eso. En mi caso, yo soy de la parte de los valles de Jujuy y no tengo los rasgos indígenas, por eso no he sufrido eso también, ¿no? Pero sí por ahí con mi forma de hablar, ¿no? Con mis tiempos más en ritmo Puna, ¿no? Me río porque acá se ríen los chicos. Pero bueno, creo que también es un momento donde las organizaciones y todos están como, digamos, están visibilizando todas estas problemáticas que están saliendo a lo largo de todo el país, y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, como que la lucha se ha hecho cada vez más fuerte, ¿no? De todo sentido. Y que lo que pasa también con las redes, con internet, con todo eso, se está difundiendo mucho más, y la gente yo creo que se está también sumando y solidarizando a que haya un cambio, ¿no? Ojalá que en el futuro se pueda borrar la pobreza, que toda esta gente que vive de esta forma pueda tener una vivienda digna, pueda tener un acceso a tener una escuela, una universidad, que puedan trabajar dignamente y que, bueno, que dejen de estar marginados, ¿no? Que, bueno, lo que busco con la música es siempre eso, tratar de cantar y apoyar y buscar la igualdad para todos, ¿no? Último, así como está invisibilizado este tipo de lucha, también en muchas ocasiones músicos, músicas, cantantes, bandas que por ahí no aparecen en los grandes medios, pero que vos escuchás y que quizás vale la pena convidar y que también se conozca, algo que te haya marcado últimamente, que te parezca que vale la pena, digamos, visibilizar y darle mayor difusión. No, bueno, tengo muchos amigos, hay un amigo de La Rioja, se llama Ramiro González, otro chango de Córdoba, que son jujeños, que se llaman Inti Guaira, ellos también apoyan mucho las luchas sociales, otros chicos de Mar del Plata que se llaman Che Joven, y hay muchos compañeros que se suman, ¿no? Hace poco compartido también, bueno, sé que vinieron los chicos de Salta la Banca, Las Manos de Filippi, también estuve compartiendo con ellos alguna cosa, con el Cabra, el cantor, y me gustaron mucho las letras, ¿no?

que no se siente ese clima mundialista, que la gente en Brasil, hay mucha gente que está, por el contrario de lo que podamos pensar, que está muy descontenta con lo que está sucediendo a raíz. Es verdad, digamos, yo comparto con Julio la idea de que no, porque no se haga el mundial, se van a solucionar el resto de las cosas, pero la verdad es que los 250.000 personas desalojadas tuvieron que ver en muchos casos con la necesidad de liberar zonas, con la necesidad de ahí construir estadios, con la necesidad de construir un puente, con la necesidad de construir toda infraestructura que se va a utilizar en miras del mundial. Sí, pero sí, bueno, es interesante la entrevista. Vamos a ir debatiéndonos acá en Enredando las Mañanas cómo vamos abordando desde la pasión por el fútbol y lo que nos gusta el mundial y la conflictividad social que se despertó en Brasil, no solo a partir del mundial, sino a partir de junio del año pasado, como Verena decía, con el aumento del precio del transporte, y que ahora continúa, sobre todo con las luchas en contra, no es en contra del mundial, es en contra de la administración de los recursos que se hacen por parte de los malos gobiernos. Es muy difícil en este caso, como en muchos otros, tener una lectura lineal y única. Está el terrible caso del Mundial 78, en el cual efectivamente los gritos de gol tapaban a los gritos de la tortura, y también en aquel momento se intentó usar el Mundial como vidriera para la denuncia de las terribles violaciones a los derechos humanos. Y está el caso también del único Mundial de la historia que no se hizo, porque cayó en el medio de la Primera Guerra Mundial y después sucedió lo mismo en la Segunda. Digamos que tampoco es que el Mundial hubiera frenado la guerra, pero lo cierto es que en ese contexto no se hizo. Y está el caso de las situaciones en las cuales ejércitos enfrentados paran por algún momento de pelear porque su selección nacional juega ese día, entonces hay una especie de tregua. En fin, como recién decía, es como en muchos casos contradictorio y difícil hacer un abordaje único y lineal. Ayer estaba conversando sobre este tema de que coincidíamos varios y varias acerca de la falta de un clima mundialista. Quizás en otra época, ya el mundial empieza acá el 12 de junio, nos recuerdan nuestros amigos de la retaguardia, ya estaba full, todo era mundial, o sea, a cualquier cosa se le ponía el adjetivo del mundial o para el mundial, y así pasaba a ser nuestra vida en la previa del mundial. Creo que hoy hay una sobreabundancia de ofertas, creo que hay muchísimas más actividades que antes, muchísimos más estímulos que antes, que hacen que también, hasta que no empiece el mundial, la gente y nosotros mismos, bueno, una categoría medio pedorra la gente, pero estemos como preocupados también por otras cosas, lo cual es saludable. Che, bueno, cerrando, muy gracias a Raúl que nos pasó el contacto y a Verena que nos atendió al toque. Quería comentar una noticia. Raúl es Sivechi, ¿no? Raúl es Raúl Sivechi. Raúl, la gente piensa que Raúl será el Sivechi de Banfield, diría Delia. Quería comentar algo que no tocamos y que seguramente no entrevistemos a nadie sobre el tema hoy, pero capaz la semana que viene se puede retomar. Sobre la situación de la Iron Mountain y el incendio que sucedió acá en febrero, acá muy cerquita del estudio de FM La Caterva. Parece ser que un par de meses antes del incendio, la AFIP había empezado una investigación sobre esta empresa, que parece ser que nunca declaró ganancias, pero tenía un montón de empleados, la filial, que digamos el 98% de la empresa argentina le es propiedad de una filial que tiene su sede tenía en las Islas Caimán y ahora se mudaron a Luxemburgo, que son paraísos fiscales, y nunca declararon ganancias. Eso se había empezado a investigar en octubre del 2013 y en febrero del 2014 sucedió el incendio que terminó con la vida de 10 personas y que están tratando de determinar aún si fue intencional o no. Pero bueno, hay más cosas en torno a este tema que apenas sucedió. Y obviamente no tuvimos en cuenta, sí mencionamos la posibilidad de que el incendio hubiese sido intencional, pero no desconocíamos las investigaciones de la AFIP y lo turbio de que una empresa con tantos empleados en un rubro que se supone que da mucha guita y demás no declare ganancias. Si bien no teníamos los datos puntuales que sí tenemos ahora, lo cierto es que sospechábamos fuertemente de la posibilidad de que el incendio fuera intencional, justamente para ocultar pruebas. Y Iron Mountain era una empresa que se dedicaba a archivar papeles de distintas empresas que por algún motivo u otro necesitaban hacer desaparecer. Después, la brutalidad del asesinato de estas 10 personas producto de un negocio, lo cual es lamentablemente moneda corriente en muchos casos en el capitalismo. Sí, así que vamos a tratar de comunicarnos la semana que viene seguramente con alguien que esté al tanto de la causa. La para nueva que... sede de Iron Mountain, porque ya tienen una nueva sede. ¿En Luxemburgo? Sede. No, esa es la sede central. Ah. En nuestro país está en el barrio de Parque Patricios, en la otra cuadra de la Escuela Recuperada Carlos Fuente Alba, y en la calle Manuel García, al 370 es la Escuela Recuperada, al 200 está la nueva sede de Iron Mountain. Sí, la semana pasada se realizaron allanamientos a las distintas sedes. De acá de Capital Federal, buscando documentación en relación a la investigación que AFIP había iniciado en junio de 2013. Bueno, pasado este aviso y siendo las 11:40 de la mañana, nos vamos a escuchar otro temita. Vamos a pasar un pequeño aviso antes. Hoy viernes, a partir de las 19 horas, en el Mariano Acosta, el profesorado, ahí en la calle Urquiza, al 277, en Urquiza y Moreno, en el barrio 11, hay una peña con clase abierta de folclore, bandas en vivo, comida rica y casera, artesanos vendiendo sus producciones, con entrada totalmente libre y gratuita. Así que los que tengan ganas de acercarse ahí a Mariano Acosta y pasar un buen rato, al Mariano Acosta, no Mariano Acosta, sino al Mariano Acosta, ahí ya saben, en Urquiza y Moreno los van a estar esperando. ¿Qué tenés ganas de escuchar, Anto? Tengo ganas de escuchar algo de Serú Girán. ¿Algo de Serú Girán? ¿Cómo qué? No sé. No sé bien qué, pero... Bueno, alguna canción de Serú Girán. Vamos a escuchar entonces la canción de Alicia en el País. Esta canción en su momento, bueno, y ahora también plagada de metáforas sobre la dictadura militar. Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver. Alicia.